Hay una sensación de pánico helado, y nunca mejor dicho, que seguro que mucha gente conoce. A mí me pasó una vez volviendo de vacaciones. 2 semanas fuera. Llegas a casa, muerto de cansancio, dejas las maletas y dices, bueno, voy a la nevera por algo fresco. Y la abres y te golpea. Un olor terrible. Y ves un charco de agua sospechosa en el suelo. El diferencial había saltado a saber cuándo, y todo mi congelador, que estaba, vamos, hasta los topes, se había convertido en una especie de sopa trágica y carísima. En ese momento juré que buscaría una solución. Y por eso este artículo que analizamos hoy me llamó tanto la atención, porque describe exactamente ese desastre, pero apunta a un culpable que yo, sinceramente, no me esperaba para nada. Es que ese es el núcleo de la cuestión y lo que hace que este tema sea tan relevante ahora. Tu reacción, la mía, la de casi todo el mundo, es la misma. Buscar el electrodoméstico roto, piensas, se ha estropeado la lavadora o es la nevera, buscas un fallo catastrófico, algo concreto. Pero el artículo argumenta que esa intuición nuestra, en este caso, está un poco anclada en el pasado. Y justo el objetivo de hoy es analizar por qué esa intuición nos falla y, bueno, desgranar la solución que propone la fuente, que es mucho más sutil y tecnológica de lo que uno podría imaginar. Ya no se trata de un único culpable, sino de un contexto totalmente nuevo en casa. Y si todavía no conoces nuestra tienda online, te invito a visitarla en ponerunanuncio.com, donde encontrarás productos seleccionados con mimo, a buen precio y con la garantía de que detrás hay un equipo que te asesora de verdad. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto, porque a mí lo primero que se me ocurre después de un desastre así es empezar a desenchufar cosas. A ver, ha sido la lavadora, el lavavajillas. Mi instinto es buscar el aparato que se ha estropeado. El artículo confirma que ese es el camino a seguir. Pues fíjate, ahí está la clave de todo. El primer mito que derriba el autor. Nos dice que ese método, el de buscar un único culpable, es cada vez menos efectivo. El problema ya no es, digamos, un solo aparato que tiene una derivación masiva de repente. El verdadero origen, según la fuente, es la suma. Una suma silenciosa de muchísimas pequeñas cosas. Piensa en una casa moderna. Tienes la placa de inducción, el router Wi-Fi funcionando 24/7, varios cargadores de móvil, de portátil, de la tablet, súmale los altavoces inteligentes, la domótica, las teles en stand-by. Cada uno de esos aparatos, por su propio diseño electrónico, genera unas microfugas de corriente. ¿Microfugas? Eso suena un poco alarmante. ¿Significa que todos mis aparatos están defectuosos o algo? En absoluto. Y esa es la parte fascinante. No, son fugas completamente normales e inofensivas. Forman parte del funcionamiento estándar de la electrónica que tenemos todos. El problema no es cada fuga por separado, que es minúscula, ¿eh? Es el efecto acumulativo. Un interruptor diferencial tradicional, sobre todo los de hace unos años, no está diseñado para este bombardeo constante de pequeñas fugas. Él no distingue. Simplemente suma todo lo que va detectando y cuando esa suma supera su umbral de tolerancia, que es muy bajo por seguridad, pues interpreta que hay un fallo grave y corta. O sea, que lo que me estás diciendo es que el problema no es que mis aparatos estén viejos o rotos, sino que son... demasiado nuevos o demasiado numerosos para mi instalación. Eso lo cambia todo. Es una ironía tremenda. Es exactamente esa paradoja. Tu sistema de protección eléctrica, que está ahí para salvarte de un calambrazo o de un incendio, se ve como confundido. Confundido por la propia modernidad de tu casa. La conclusión del autor es muy potente. El diferencial no está fallando. Está haciendo su trabajo a la perfección. Lo que ha cambiado radicalmente es el entorno en el que trabaja. Nuestro estilo de vida tecnológico ha superado la capacidad de diseño de estos sistemas de protección convencionales. Entendido. Vale. El diagnóstico es claro. Entonces, si el problema es este ruido eléctrico constante, ¿cómo se soluciona sin comprometer la seguridad? Porque supongo que no se trata de poner un diferencial menos sensible y arriesgarse a un problema de verdad, ¿no? Exacto. Esa sería la peor solución posible. Y aquí es donde el artículo introduce el concepto del interruptor diferencial rearmable automático. El nombre es un poco aparatoso, sí, pero la idea es brillante. Es un dispositivo que sustituye a tu diferencial de toda la vida y que si detecta un corte no se limita a quedarse bajado. Lo que hace es esperar unos instantes. Y si la causa del corte ha desaparecido, como un pico de tensión o una suma momentánea de esas microfugas, se vuelve a subir él solo. Restaura la electricidad sin que tú hagas nada. Pero, A mí eso, de primeras, me da un poco de miedo. ¿Cómo sabe el aparato que no está volviendo a conectar la corriente en mitad de un cortocircuito peligroso? ¿Qué le impide reactivar un problema grave y, no sé, causar un incendio? Me imagino al cacharro subiendo y bajando el plomo sin parar mientras la casa arde. Es la pregunta más importante, y el autor del artículo la aborda con mucho detalle. La clave es que estos aparatos no son tontos, tienen una lógica de seguridad programada. El funcionamiento que describe es muy inteligente. Primero, solo intenta el rearming un número limitado de veces, normalmente 3. Si al tercer intento la avería sigue ahí, el sistema asume que el problema es grave y permanente, y se bloquea. Se queda desconectado esperando una remisión manual. Ah, vale. Segundo, no lo hace al instante. Deja pasar un intervalo de tiempo, por ejemplo, 3 minutos, entre cada intento, para dar tiempo a que la red se estabilice. Y tercero, y esto ya depende del modelo, los más avanzados hacen una comprobación antes de rearmar. Vale, vale. Eso ya me tranquiliza bastante. O sea, que sabe diferenciar entre un susto pasajero, como que hayan saltado a la vez la vitro y el aire acondicionado, y una avería real que necesita que la mire un electricista. Por cierto, sobre eso, el autor insiste mucho en un punto, que esto no es bricolaje de fin de semana. Él contrató a un profesional, y me pareció interesante el detalle económico que comparte. Dice que la mano de obra le costó unos 60 euros, pero el aparato lo compró él directamente por internet, porque le salía mucho mejor de precio que el que le ofrecía el instalador. Es un buen consejo, la verdad. Es un apunte muy práctico, sí, y nos lleva directamente al siguiente punto de su análisis. Porque, claro, al buscar online, como hizo él, te encuentras con una jungla de opciones. El artículo menciona que vio un modelo por unos 40 euros y otro que se acercaba a los 200. ¿Qué puede justificar esa diferencia de precio tan abismal? ¿Estamos pagando solo por la marca o hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Porque si uno de 40 euros me va a evitar el desastre del congelador, ¿por qué iba a gastarme 5 veces más? El autor se hizo la misma pregunta e investigó a fondo. Y la respuesta es que la diferencia es funcional y, sobre todo, de seguridad. Primero habla de la opción económica. Este modelo, de unos 42 euros, cumple la función básica. Si el diferencial salta, intenta rearmar. Y el autor es honesto, ¿eh? Dice que para una instalación sencilla o un presupuesto muy ajustado, es mejor que no tener nada. Sin embargo, tiene limitaciones importantes. Suelen ser más sensibles a las microfugas, lo que paradójicamente podría hacer que saltasen más a menudo. Pero el mayor inconveniente es que, por lo general, no comprueban el estado de la instalación antes de reconectar. Simplemente lo intentan. Si el problema persiste, saltará de nuevo, y así hasta 3 veces. Entiendo. Es un mecanismo de fuerza bruta, prueba y error. ¿Y qué ofrece el otro, el de 200 euros, para justificar ese salto? El autor al final se decidió por ese, un modelo de Schneider Electric. Aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel técnico. El modelo profesional, que fue su elección, tiene varias ventajas clave. La primera es que es tipo A real. Y esto no es solo una etiqueta. Los diferenciales más antiguos, los que solemos tener en casa, son de tipo AC. Están diseñados para detectar fugas de corriente alterna pura, la de toda la vida. Pero toda la electrónica moderna, fuentes de alimentación, cargadores, ordenadores, genera fugas que tienen componentes de corriente continua. Es como un ruido eléctrico diferente que los diferenciales antiguos no saben interpretar bien y a menudo saltan por precaución. Un diferencial tipo A está diseñado específicamente para entender ese ruido y no asustarse sin motivo. Vale, es como si el diferencial antiguo solo entendiera un idioma y el nuevo fuera bilingüe. Entiende la electricidad clásica y la moderna. Exacto. Muy buena analogía. Y esa es solo la primera ventaja. La segunda, y la que realmente marca la diferencia en seguridad, es que este dispositivo comprueba el aislamiento de la instalación antes de rearmar. Antes de subir el interruptor, hace un pequeño test para ver si existe un cortocircuito o una derivación peligrosa. Si detecta un fallo genuino, no va a reconectar la corriente, ni al primer intento ni a ninguno. Su prioridad absoluta es la seguridad. El modelo barato reacciona al corte de luz. El modelo profesional analiza la causa del corte antes de actuar. Ah, ahora lo entiendo mucho mejor. Antes hice una analogía con un portero automático, pero creo que sería más bien como la diferencia entre un portero que abre si llaman y un conserje que primero mira por la mirilla para ver quién es. Y si ve algo sospechoso, no abre la puerta y llama a la policía. Me gusta mucho esa analogía del conserje, es muy visual. Y para llevarla un paso más allá, el conserje no solo mira quién es, sino que antes de abrir se asegura de que no hay, por ejemplo, una fuga de gas en el pasillo. Esa comprobación previa del aislamiento es lo que realmente marca la diferencia. Por eso, el autor concluye que la fiabilidad y la durabilidad a largo plazo de la opción profesional la convierte en una solución de instalar y olvidarse. Entonces, después de todo este análisis, ¿cuál es la recomendación final del autor? Nos dice que tiremos la casa por la ventana y compremos el de 200 euros sí o sí. No, su conclusión es muy pragmática y honesta. No da una respuesta única. Dice que para una segunda vivienda con pocos aparatos o para alguien con un presupuesto muy, muy ajustado, la opción económica puede ser un parche aceptable. Cumple la función mínima. Pero es muy tajante en el otro escenario, para una vivienda principal cargada de electrónica, para cualquiera que tenga un arcón congelador lleno de comida valiosa, o sobre todo para personas que viajan con frecuencia y se ausentan de casa. Ahí dice que el modelo profesional no es un lujo, es una inversión en tranquilidad, y esa tranquilidad, según su experiencia, justifica con creces la diferencia de precio. Claro, lo resume perfectamente. No es un gasto visible, no es algo que vayas a enseñar a las visitas como una televisión nueva, pero te protege de problemas muy grandes y disgustos muy reales. Es, como dice el titular, una solución moderna para un problema que hemos creado nosotros mismos con nuestro estilo de vida. La paz mental de saber que, si hay un microcorte o una tormenta de verano, tu comida no se va a estropear y tu casa va a seguir funcionando. Eso tiene un valor incalculable. Totalmente. Al final, el viaje ha sido revelador, ¿no? Empezamos con el pánico de un congelador descongelado, un problema muy terrenal, y hemos acabado entendiendo que el origen ya no es el que pensábamos, que nuestros hogares han cambiado a un nivel eléctrico fundamental. Sí, y la clave es esa transición de la que habla el artículo. Hemos pasado de tener una protección eléctrica pasiva que simplemente corta la corriente ante la duda, a poder tener una gestión activa, inteligente y sobre todo segura de la electricidad en casa. Sí. Y todo este análisis sobre la conveniencia y la tranquilidad plantea una pregunta final para reflexionar, una que va un poco más allá de la comida del congelador. A medida que nuestros hogares dependen cada vez más de una conexión eléctrica ininterrumpida, no solo para la nevera, sino para sistemas de seguridad, para el teletrabajo, para la conectividad básica, ¿hasta qué punto un simple interruptor diferencial tradicional sigue siendo adecuado para el siglo XXI? La pregunta que queda en el aire es si estos sistemas de rearme inteligente, especialmente los más avanzados, dejarán de ser una mejora opcional para convertirse en el nuevo estándar en las construcciones del futuro, no ya por comodidad, sino por pura necesidad funcional en el hogar conectado. Entra ya en ponerunanuncio.com. Allí no solo encontrarás productos de calidad, sino también consejos para que aciertes en cada elección. Y si tienes dudas sobre qué comprar, cómo usarlo o necesitas asesoramiento personalizado, deja tu consulta directamente en la web. Estoy aquí para ayudarte. Nos escuchamos en el próximo programa y que nunca te falten ganas de escribir, organizar y crear.